a esta emisión totalmente en vivo para Manager Zone, un servicio más de esta revista de Zone. Su amigo Footmex los saluda. Estamos a punto de comenzar este partido, pero vámonos antes con las alineaciones. Tenemos a portero Domenech, defensas Obama, Todo y Baudelio. En medio campo Semin, Berman y Price, el orquestador. Por la delantera, eso sorprende. Cuatro delanteros, se va y totalmente al ataque México, con Córdoba, Whip, Avar y Muk. En la banca tenemos a Rocio, Davi, Ciano, este delantero que estuvo en los partidos pasados, Quinito y Donce. Por parte de Ucrania tenemos a Stanik en la portería, a Pavlov, Olgebonko, MKD y Timishenko en la defensa. En la media cancha tenemos a Ayes, a Romanenko, a Koshkumhak, a Abramovich. Y de delantero tenemos a Thunderfield y a Lenchenko. En la banca encontramos a Abrahamovich, At Yuschev, Stanik, Moile y Masai Lewis. Van a jugar con un 4-4-2, un estilo muy europeo, y pues nada más estamos esperando a que comience el partido. Y parece que el árbitro dice que arranque el encuentro, y aquí está Ucrania en el medio campo. Vamos a ver qué pasa. México tiene que ganar este encuentro si es que quiere mantenerse con una buena posición en este último cuadro de técnico. Falta amarilla para el ucraniano, le hicieron falta a Semin en medio campo. Y este toma el balón y dice, espérenme tantito, vamos hacia adelante, y adelanta. Lo pone hacia la izquierda, donde está, hijo, la pierde, pero solito, México, gol de México. Muk recupera un balón perdido que tenía Gui, bueno, que perdió, pero este recupera, el portero rechaza, pero Muk bien atento, número 17, lo pone en el ángulo del lado derecho, golazo de México, gol, gol, y todos nos festejan, pero qué jugada, señores, en serio. Recuperan en el área grande, en el lado izquierdo por parte del ataque de México, pero no sé si ya lo dijo, ataque de derecha a izquierda. Aún así Ucrania dice, no nos vamos a dejar, y saca desde medio campo, la tiene ahora Abrahimovic, pero este equivoca, lo tiene Baudelio, Baudelio adelanta, donde está Abar, Abar agarra y se lo da Muk, Muk es solito a Córdoba, lo ve, no, se lo da al orquestador, a Brian, pero este sí abre para Córdoba, tira. De Córdoba, solito desde el lado derecho, este extremo derecho que desde partidos anteriores, principalmente contra Bulgaria, dio mucho de qué hablar, y ahora lo aprovecha tirando desde fuera del área. Ucrania no lo puede creer, apenas estamos comenzando el partido, va a ser que México van perdiendo 2-0, y México, con su cuadro totalmente puesto al ataque, lo aprovecha, y este se lo da, nada. Tenía Gui, cabeció, pero que fue por el lado derecho, la tiene parte de Ucrania, este adelanta, aquí en a nadie, pero sí, el orquestador recupera, este pasa hacia donde está Avar, John Avar recupera y se lo da a Bryce quiere adelantar, aquí se lo da a Muk, nada, la saga ucraniana despeja, pero de nueva cuenta, Bryce comete, ahora falta, quiso recuperar de nueva cuenta, como estaba diciendo, pero no fue posible. Lo amonestan, el orquestador está amonestado, esperemos que eso no sea una condicionante para que salga en el segundo tiempo, no lo sabemos. Esto está totalmente en vivo y México tiene el balón. Lo tiene Gui, Gui baja a media cancha a recuperar el número 10. Este lo pierde. Semenfield, por lado de izquierdo, da el cambio de juego, lo mantiene Ucrania, lo tiene Kosh con Hap. Se lo da de nueva cuenta a Summerfield. Este lo pierde con Zenin. Zenin adelanta hacia donde está el mexicano, pero lo pierde. Ucrania tiene que retrasar. No sabe por dónde entrar México, a pesar de que tiene pocos defensas. Se mantiene sin goles. Se mantiene recuperando balones. Sin embargo, está un poco, creo yo, esperando en medio campo. Está perdiendo mucho. Hay mucha pelea, es cierto, pero en una de esas los ucranianos pueden ganar como ahora. Sin embargo, Ferman se pone vivo, recupera el balón, abre hacia por la izquierda, lo tiene Vara, Vara se lo da a Muk, un tira, gol. de México obtuvo el lado izquierdo de parte de Gut, se lo da a Mut, tira y el portero tratando de desviar como en los goles anteriores, no lo pudo hacer. Otro error del portero, otro gol para México y no lo está desaprovechando. Todos han sido en tiros largos, tiros de media distancia. Y Ucrania no reacciona, lo tiene Alensko. Alensko lo pone en media cancha, pero Enrique Tudor, el defensa mexicano, lo recupera y adelanta desde su lado izquierdo. Lo tiene Avar. Avar ve hacia quién pasar, este abre todo hacia donde está Orderan. Este extremo derecho lo tiene, se va, se entra, se lo da a Bartolito, lo tiene, nada. El defensa ucraniano despeja. Obama, que fue expulsado la vez pasada, bueno, la semana pasada, recupera, adelanta. México no tiene medio campo. Bryce está haciendo lo que puede, pero no es suficiente. Sin embargo, la defensa aún así está adelantada un poco, creo yo. Está ordenándose cada momento, pero Ucrania es peligroso. Ataca, mantiene el juego en las bandas, lo tiene Chris Hayes, se lo da a Sommerfeld, este extremo izquierdo, pero lo pierde. México adelanta, lo tiene Guy, lo tiene que bajar a medio campo para recuperar balones. Eso no está bien, si se supone que es delantero, es cierto, está un poco atrasado, pero tiene que estar allí, un poquito fuera del área. Porque el Estador saca un pase, lo tiene Guy, tira, ¡uy! Por arriba, México. Peligroso, sigue, tiene el portero de Ucrania. Espero que pronto caiga otro gol. La afición lo quiere, el minuto 24. México recupera el balón que el portero de nueva cuenta lo da a nadie. Se cometen falta al jugador mexicano. Abar cae. ¿Y quién creen? El espectador tiene el balón. La tiene. Estudia el balón con su pie izquierdo. ¿Qué pasa? Abar. De México, 4-0, y de nueva cuenta con pase de el orquestador y Puig, el número 11 mexicano, son tiro de nueva cuenta de larga distancia. Los jugadores mexicanos se han dado cuenta que el portero es vulnerable a media y larga distancia y lo están aprovechando. Este orquestador esperamos que nos dure mucho más tiempo porque es un jugadorazo. Tiene el balón, da pasos, sube, baja, protege. Esperamos que dure un poquito más, porque ya es un veterano mexicano, pero sigue dando de qué hablar. Luego se pide falta. Lo tiene de nueva cuenta aquí en el orquestador. Trae, da pase con su izquierda, se lo da, se bui, cabecea y el portero manda córner. Tiro de esquina por parte de México. ¿Y quién creen? Pues Trae, que fue, lo tendremos en el programa, creo yo, pero tú, espero que sí, porque si no, estamos desperdiciando un... ¡Nada! ¡Oh, qué error de la defensa ucraniana! ¡Gol de México! Tiro de esquina de Bryce, lo tiene Guy, Guy dispara, lo deja ahí en la raya, pero llega Mook para empujarla. Golazo de México, un error de nueva cuenta de Ucrania. Yo la verdad esperaba más de este equipo europeo. Lamentablemente, no es así. Está perdiendo muchos balones en medio campo. La defensa no está siendo solvente y México lo está aprovechando. No estoy justificando al equipo europeo. Sin embargo, no les están saliendo las cosas. Si lo tiene México, este habla hacia dónde está Avar. John Avar, número 11. Centra para Mook. Lo tiene solito contra el portero. Tira. De México, León se lo pasa a Mook, que solito la verdad es que lo come el portero, no puede hacer nada. Gol del número 17, Mook, que en partidos anteriores no estaba, ahora aprovecha la oportunidad y ya va varios goles. Cinco goles, más de hat-trick de un mexicano, lo tiene el Buiz. John Navarro se lo da muy, que se dispara, poste, que con el palo derecho, sin embargo México lo tiene en media cancha, lo tiene Zelin, se lo da Ibar, pero el ucraniano intercepta, este quiere adelantar, Tudor recupera, en defensa, abres hacia la derecha con Cordera, le toca el balón Calles por parte de Ucrania, se equivoca en el pase, lo tiene Muk solito por parte de León, por parte de León digo, pero la pierde. La saga ucraniana despeja, pero Tudor, este defensa mexicano vuelve a recuperar y se lo da Muk. Muk dispara, nada, el portero la deja allí, lo tiene Emlo. El jugador ucraniano despeja donde sea, ya no sabe qué hacer, están totalmente desesperados. Miguel Auderio recupera el balón, el defensa adelanta, hacia donde está Cordera, pero Tyson recupera el balón antes que él, es mucho más rápido. Bueno, no tanto, pero en medio campo. Sin embargo, no a nadie. Recupera Ucrania, recupera México. Ah, esto es un ir y venir, está bueno el partido. Lo tiene Barco, mete falta a Romanenko se adelanta y cobra Paulo Holcomb. Solvenco, bueno, algo así. La pasa media cancha, para ahí recupera lo que está dormido, vamos a ver. Da a Muk tiene abierta Cordera, pero prefiere por izquierda, donde va a aparecer León Abart, que tira, poste de nueva cuenta Muk, nada, la saga Ucrania, despeja, lo tiene Ferman. Ferman por izquierda, adelanta por León, le da el pase de culpa número 10. Oh, poste, puros postes, no puede ser, ya es el tercero. Ucrania despeja donde quiera, lo manda lo más lejos posible de su área. No tiene Tudor, es el momento para México, es el final del primer tiempo, estamos en el minuto, pasando el minuto 45. ¿Habrá chance para otra jugada más? El árbitro dice que no. Vamos al descanso, y bueno, listo, regresan los jugadores, México se está viendo muy bien. Yo creía que iba a arriesgar demasiado por esa formación 4-3-3. Sin embargo, se está comportando muy bien la saga, muy bien el medio campo, a pesar de que ya hay amonestados en el caso de Bryant. Y la delantera hasta ahora se está entendiendo con estos dos medios puntas que están haciendo muy bien su trabajo. Y los dos delanteros abiertos que están como son León y Corderal están dando pases necesarios para que México mantenga el marcador ahora con un 6-0. Parece que va a haber más goles, ojalá que sí, que sean 10, que sean 12, que sean 15. El partido está para ello y hay cambio por México. Por tales informes que salió, entró Thompson, Luis Thompson. Parece que por Sonín, lo tiene Wible, no hace falta. Viene para dar el paso al orquestador, lo tiene Bryce. Abre hacia su derecha, quien lo tiene, entonces acaba de entrar, tira, de México, de nueva cuenta, como el partido pasado, acaba de entrar, número 66, qué golazo, golazo, señores, parece que entró Tonsel por Muk, dejen rectificar, estoy en eso. Nos avisan los movimientos, tenemos que hacerlo desde acá, sí, Benín está en el juego, decirle a la banda roja, sí, cierto, Ferman, por lo mientras, se recupera, lo tiene Donce, Luis Donce, solito, dispara, nada, gol de campo, señores, entró bien, ahora desperdició una jugada, pero ya estamos identificando a los jugadores de la selección mexicana, acuérdense de los nombres, México tiene el medio campo, se equivocan, la pierden ahí, Tudor tiene que recuperar de nueva cuenta, se lo da Cordera, el Cordera abre hacia su izquierda, pero lo pierde a Bar, recupera el orquestador, este abre de nueva cuenta a Bar, quiere que le cometan falta, el árbitro dice que nada, lo tiene Abraham Tichkiv. ¿Y quién vuelve a recuperar? Pues el orquestador, Ernesto Bryce, este se lo da a Leona Bar, que está por izquierda, cambio de juego, tira, el portero, milagro, el portero ucraniano, es el que recupera el balón y adelanta por izquierda. Recupera Tudor. El jugador mexicano adelanta donde está Gui. Sin embargo, León Navarro se queda con el balón. Le quitan de nueva cuenta el esférico. Y Ucrania se quiere olvidar del partido. Simplemente lo adelanta a donde sea. Y los mexicanos recuperan. Sin embargo, los ucranianos en media cancha vuelven a tener el balón. Viene Abrahimovic. Este retrasa de nueva cuenta. No sé. Aquí quieran jugar, lo recupera León Navarro por lado izquierdo, se lo da al orquestador, México mantiene el balón, el orquestador se lo da a Donsel, tira el portero, lo deja aquí, en la saga, lo manda a córner. Paulo dice, no quiero bronca, mandemos el balón a tiro de esquina, porque México está haciendo un peligroso, en serio. Tiene Bryce. Bryce, portero de esquina, el orquestador centra, nada lo tiene allí, nadie va por el balón, lo tiene Hayes por parte de Ucrania y despeja. Da un pase a Leshenko, lo tiene y retrasa de nuevo. Aquí en Abrahimsky, este lo abre con Safi, tira y Domenech. Bueno, qué porterazo la deja ahí en medio de Ibama, va y despeja, pero sin embargo Ucrania recupera el balón. Parece que quiere recuperar los minutos perdidos del primer tiempo y parece que lo está haciendo. Los jugadores mexicanos se ven un poco cansados, sin embargo el orquestador dice vamos, lo tiene el balón, da paso, vuelve a recuperar, se lo da, entonces se lo tira. De Townsend, Townsend, su segundo gol, segundo tiempo, acaba de entrar el número 66, golazo del mexicano. ¿Por pase de quién? Ah, pues de quién, de Bryce, el orquestador, y este Ibai lo felicita de frente. ¡Qué marcador, señores! 8-0, 8-0 a un equipo europeo, y no estoy exagerando, es cierto, quizás no es uno de los más fuertes en mano de Son, sin embargo. Tenemos que tomar en cuenta la posición en el mapa, lamentablemente, y México parece que va a sacar un marcador amplio, esperemos que sí. Entra Cristiano, dispara, poste, entrando, de nueva cuenta el poste, el maldito poste, disculpen por la expresión, pero ya iríamos varios goles si no es por ello. Ucrania recupera en el medio campo, lo tiene Hayes, Hayes se lo da a Abramyshkiy, este retrasa con Kuzmajak, pero lo pierde con quién, con el orquestador, y este adelanto hacia donde está Siano, Siano, número 18, abre hacia la izquierda donde está Abar, pero este lo pierde con Holjonkov. Este da un pasecito a nadie, lo tiene Zenin, el de la banda roja, el mexicano adelanta, se equivoca, lo recupera Ucrania, este, a nadie adelanta el balón y no hay nadie, señores. Tiene que bajar el saga mexicano para despejar, se equivoca, pero sin embargo recupera Obama. Obama adelanta donde está Donsel, solito, no hay nadie enfrente, solo, solo llega al área grande, frente al portero. Retrasa Ciano, Ciano dice, compadre, ¿qué pasó? Iba solo, ¿para qué me la da? Tienes que disparar. La pierde, pero sin embargo se viene en medio campo, recupera y se lo da. ¿A quién? A nadie, lo tiene Abramovich. Este conduce, sin embargo se equivoca, Tudor recupera, se lo da al orquestador, el orquestador retraso donde está Ferman, Ferman no puede controlar, sin embargo recupera el balón, este adelanta hacia donde está Donsel, Donsel, le comete falta, defensa no tuvo más que hacer que cometer la falta, el árbitro tenía que haber amonestado, pero dice, sigan, Bryce dice a quién se la doy, hubo un cambio de partido de plan. No sé quién fue, pero hubo un cambio. El orquestador se lo da. ¡Ay! Un cabezazo por parte de Cuy. Sí, fue Cuy. Pero el portero recostó hacia su lado derecho y recuperó el balón. Despeja. En este momento lo tiene Ferman en el medio campo. Se lo da a Primitivo Rocio. Primitivo Rocio, que entró de cambio. Se lo da el orquestador se lo da a Ton Celeste, la tiene, tira, por un lado derecho, señores. Se mantiene el marcador 8-0, en el minuto 75, ahora 70, casi 77, del segundo tiempo. Falta, ¿quién? El italiano al mexicano, Baudelio. Baudelio, este defensa mexicano la tiene y despide, adelanta el balón hacia donde está Primitivo Rocio, Rocio, lo tenía, pero el portero se está poniendo vivo en los últimos minutos, digo, ya para qué, no, pues ya se va a acabar, pero aún así dice, pues vamos, el disparo de Ciano lo paró muy bien, ahorita él lo tiene, abre para donde está Primitivo Rocio, le mete falta, un tiro indirecto para México en los últimos minutos, el encuentro lo tiene el orquestador, este centra, bonito el pase, cabezazo, Denzel da el cabezazo y se va por el lado izquierdo de la portería del portero ucraniano, iba a ser el noveno, lo recupera Bryce, El orquestador está en todas partes, se lo da de se lo va haciendo, haciendo. Sol en el área. Quiere dar pase. La pierde. Despeja hacia donde puede Ucrania. Pero Obama, este defensa, se adelanta un poco, se lo da a Primitivo Rocio. Rocio a Denzel, sin embargo no puede controlar, se la rebota, está en el área, pero logra despejar la saga ucraniana. Recuperador, se lo da a Cordera, que ahora está un poco más retrasado por el lado derecho, y amarilla para el ucraniano. Calla, esperado, le comete una pequeña falta, pero el árbitro considera que es amarilla, yo creo que era mucho más anterior. Pero bueno, México sigue atacando, se sigue equivocando, lamentablemente, pero está encima de Ucrania, faltan 5 minutos, ya mero termina el encuentro. Parece que México tiene que anotar otro. Ucrania no se deja vencer, se mantiene luchando, pero es muy difícil que pueda solventar este marcador, pero sin embargo, quiere de la honra y otro poquito y se revuelven ahí entre Domenech y Tudor. Ah, bueno, un disparo de larga distancia que no tuvo nada. Domenech simplemente la vio pasar hacia el lado derecho, sin peligro. Este despeja, lo tiene Fiano, que no quiere dar el pase, se equivoca, vuelve a recuperar, abre hacia la derecha, donde está Cordela, este Cordela se lo devuelve a Fiano, pero Fiano no se entendió. Lo recupera quién, pues el orquestador da pase, le taparán el balón, recupera Ferman, Ferman abre por izquierda, por donde está Rocio, está un centro, Doncel no puede controlar, es la que le tira, qué porterazo, pero bonita la hora que reacciona, y el árbitro dice que se acabó el encuentro, México gana 8-0, 8-0, para el bien de México, goles de Muk, 4 goles de Muk al minuto 3, 16, 32 y 35. Goles también de Luis Doncel entrando en el segundo tiempo, en el minuto 51 y 65, y de León Avar con un tanto en el minuto 27, y de Núñez Córdoba, de este extremo derecho magnífico de la selección mexicana. Recordemos nombres para aquellos que entren a la selección, si es que hay continuidad, sabrán a quiénes utilizar, y si son nuevos, escuchen los nombres porque de verdad hay muchos que valen la pena. Nos regresamos a la transmisión del programa para esta semana en The Zone México, para Manager Zone, su amigo Footnet. No se despide, sino ahí nos escuchamos en el estudio. Bye.